yo soy Corina Duarte, soy de Radio Estación Sur, también una un poco la muestra de lo que antes hacían los compañeros cuando hablaban recién, era de nosotros queremos destacar el valor político también que tiene el servicio informativo, y es que todas nosotras integramos las radios de las que formamos parte, y estamos acá no como un servicio informativo tercerizado, contratado, en el cual elegís profesionales de otro lado, los pones a hacer una producción diaria, sino que todas nosotras somos actrices políticas de los medios que integramos y de los medios que construimos y de la red de la que formamos parte, como es Farco, y de los diferentes espacios donde también nos movemos y militamos. Sí nos parece importante esto de que somos todas chicas, nos es un signo de orgullo para nosotras, porque también es un debate que no es una pavada dar y que es permanente y es cotidiano, así que también de eso estamos orgullosas, de ser todas nosotras las que garantizamos las 5 emisiones diarias del servicio informativo en la práctica, si bien por supuesto contamos con la producción de cada una de las radios de las que formamos parte, pero eso también es un hecho importante, porque tranquilamente cuando somos muchas mujeres juntas, lo primero que dicen es estás en la peluquería. Bueno, no, nosotros estamos haciendo una producción cotidiana de producción de contenidos, de disputa por el sentido, en tiempos, como siempre, en realidad, para las cosas que hacemos tan difíciles. Así que estamos contentas también hoy de estar saliendo de la clandestinidad, de estar saliendo del closet del servicio informativo, y también me parece importante agradecer la generosidad de un montón de colegas de otros medios que también te ayudan o te abren puntas que es importante a la hora de pensarse, a la hora de actuar y a la hora de hacer lo que hacemos, y eso no es menor, porque por ahí siempre es muy fácil criticar lo que hacen otros medios cuando los pones desde otro lugar, y la verdad que una cosa son los dueños de los medios, otra cosa son los trabajadores y las trabajadoras de los medios, también es importante que quede diferenciado y que sea distinto y que lo pongamos en valor nosotras también acá en este servicio informativo. Así que bueno, gracias a todos y a todas por venir. Les recomendamos escucharlo, visitar la página que es www.informativoregional.com.ar, que además era un dominio que estaba disponible, una cosa rara, que la verdad que estaba disponible, digo, en toda la Argentina pudimos usar este dominio sin ningún problema, y es un poco también capaz que una muestra más de cómo nosotros pensamos algunas cuestiones en materia de comunicación y en materia de construcción política, de cómo nos pensamos con otros en las cercanías, más allá de las cuestiones geográficas. Así que están invitados a escuchar, a usar el servicio informativo y también a escuchar nuestras radios y, bueno, y acercarse acá a contar lo que nos pase, las experiencias que conocemos. Ahora le voy a pasar el turno a Mankai, que es parte también de